Hola, muy buenas. Bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, el único podcast que en un chiringuito de playa se pediría una caja de galletas Oreo, como el detective marciano. El que te habla es Raúl, pero hoy no tenemos ni a Geray, que se ha quedado persiguiendo ancianas en Benidorm, ni a Sebas, que ha sido secuestrado por un grupo de taxistas insurgentes. Así que como el verano pues es una época de festivales y de salones, hemos decidido traer a alguien que sí que ha estado en la pasada San Diego Comic Con, los días 19 y 22 de julio. Así que, bueno, bienvenido, Rondi. Hola, ¿qué tal? Nos han dejado muy solos, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que esto es como muy incómodo, casi se escucha hasta el eco. Sí, la verdad, como suelta que llega el verano, llega el calor, las chicas y los chicos se enamoran y nos dejan a los losers aquí charlando. Exacto, sí, nos hemos quedado un poquito aquí vigilando del fuerte. Así que bueno, como ya hemos explicado, pues vamos a hablar un poquito de lo que ha sido la San Diego Comic Con, de primera mano de nuestro amigo Randy. Y después, pues vamos a comentar un poquito por encima lo que ha sido la película Los Increíbles 2, que es una Muy película bien. que todos teníamos bastante ganas, que recoge el espíritu más pijamero y más sesentero de los superhéroes. Así que bueno, vamos a dar nuestra opinión. Y bueno, pues antes de nada, obviamente, pues vamos a comentar lo que ha sido esta San Diego Comic Con, allí los lejanos Estados Unidos. Así que bueno, a ver, Randy, ¿cómo es que te dio por ir por allí? A ver, es el típico sueño que yo creo que todos los que nos gustan el cómic, las series, las pelis y tal, siempre tenemos en mente, ¿no? Esto de, ay, pues joder, ya me gustaría estar ahí en la Comic-Con, ya me gustaría ir a la Comic-Con, pero claro, del dicho al hecho van pasos. Entonces, lo que yo dije fue, vale, pues voy a ver qué tengo que hacer para ir a la Comic-Con, porque igual es muy fácil. Solo necesito X dinero y no lo estoy haciendo por miedo o por yo qué sé. Y entonces me dio por mirar, en aquel entonces tenía trabajo fijo, así que dije, va, sin ningún problema. Luego al volver, pues no. Pero bueno, esas son movidas de mi vida. La cosa es que no es fácil. La gente se puede pensar que es como el salón del manga, ¿vale? Que es como... salen las entradas y tienes 3 días para pillarlas o 4 días. No. Hay un problema con la Comic Con, que es que queremos ir igual. Te voy a dar números, pero no son los correctos, ¿vale? 500.000 personas. Hostia. Pero solo hay 50.000 entradas. Entonces, es una movida porque básicamente lo que haces para coger la entrada es: te avisan tal día. En plan, el lunes a las 10 de la mañana salen las entradas. Lo que tenéis que hacer es entrar a las 9, de 9 a 10, os iremos colocando de forma aleatoria en diferentes salas de espera. A las 10, cuando saquemos las entradas, abriremos de las igual 50 salas de espera, 3. Los que estén en esa sala de espera pueden comprar hasta 5 entradas para ellos y sus amigos. Claro. Eso significa que las otras 47 salas se van a quedar sin entradas. O que van a ir abriendo poco a poco y tú tienes un contador en el que vas viendo, se han agotado las entradas para el sábado, quedan solo 220.000 para el domingo, quedan tantas para el viernes. Es muy estresante porque vas viendo que eso no va y tal. Lo que yo hice, y este es el consejo más sabio y bello que os van a dar si queréis ir a la Comic-Con. Lo que yo hice fue, hay un foro que se llama Friends of Comic-Con, amigos de la Comic-Con, que cuando se acerca el momento hacen grupos de compra. Esto es, igual estábamos 40 personas en un Excel, y el primero que entraba compraba para él y para las 4 primeras personas del Excel. Vale. Si entraba otra persona, compraba para él y para las siguientes 4 para él. Y así, ¿qué pasa? Que los 40 conseguimos entradas. Claro, tienes que tener dinero en la cuenta para pagar esas entradas. Claro. Porque mínimo te van a salir, o sea, mínimo no, te van a salir por 300, 400 pavos las entradas de todos. Pero luego te las van metiendo en PayPal y tal. Claro, esto es un... está basado en el sistema del honor. De que no vas a dejarle a alguien que te ha pagado las entradas de la Comic Con tirado. Ya, aquí te aviso desde ya que habría un mamoneo como pusieran eso aquí en España. Vamos, tela. Ah, no, está claro, está claro. De hecho, yo creo que era el único extranjero del grupo y se fiaban de mí, pero vamos, poquito. Para que esto pase, antes tienes que estar registrado en la web de la Comic Con. Cierran los registros 2 semanas antes de las entradas. Con lo cual, si queréis ir el año que viene, o algún año, o lo que sea, ir registrándoos ya para tener un usuario para poder comprar las entradas en enero. Vale. Si ha sido, lo tiene más fácil, porque antes de esta compra general de entradas hay una compra especial para los que quieren volver. Y ahí sí que hay menos horas de espera, es más fácil conseguir entrada, etc. Ahora, una vez conseguido esto, una vez tienes la entrada en tu mano, yo en mi caso, por ejemplo, tuve jueves, viernes y domingo, porque hubo un lío con mi apellido y no se podía comprar alguna movida, y me perdí las entradas del sábado. Hostia. No pasa nada. Ahora os cuento por qué no pasa nada, pero no pasa nada. No es que de repente no tengas nada que hacer o tengas que hacer turismo por San Diego. No os preocupéis. O sea, hay una explicación para todo esto y de hecho me alegro no haber conseguido entradas un día. Yo esto lo explico todo ahora. Sí, ¿qué iba a decir yo? Sí, Ah, ¿cómo ibas a conseguir esas entradas? O sea, bueno, que te quedaste un día vale. fuera, sí. Es verdad, perdón. Una vez conseguidas las entradas, Sí. tienes dos opciones. Bueno, yo, si las conseguís desde España, obviamente lo primero que os diría es coged un avión corriendo, Claro. porque las entradas salen en enero, la Comic Con es en julio y los precios de los aviones que lo estuve yo monitorizando van muy para arriba. Entonces, por lo que yo pagué, que no es barato, pero por lo que yo pagué 400, 500 euros, ida y vuelta, pues se pueden llegar a pagar 1.000, 1.200 o 1.500 o más. Entonces, Ya. andaros con cuidado. Aunque hay aviones directos a San Diego, yo os recomendaría hacer escala en Nueva York porque sale más económico, sale más barato, la verdad. Yo tuve que hacer Sí. una espera de 12 horas aburridísima en Nueva York, pero llegué sin ningún problema a la Comic Con y vamos bien. Alojamiento, esto es otro problema. Yo cogí un Airbnb en cuanto supe que tenía las entradas. Un poco Sí. alejado, un poco en una zona que yo creía que iba a ser malo y la verdad que estaba bastante bien, porque estaba al lado de un 7-Eleven y en la Comic Con todo es carísimo, ¿vale? Sí, eso Todo. luego vamos a hablar de eso, de un poquito ahí como qué comer, cómo moverse, sí. Pero yo eso, me cogí un Airbnb, fui con un Uber porque además tenía el típico código para llegar con un Uber, no voy a meter ahora en el lío con los taxistas, pero Vale. allí en Nueva York, en San Diego, la gente se mueve con Uber sin, vamos, sin remordimientos. Y nada, yo me quedo en Airbnb, pero la mayoría de la gente lo que hace es coger un hotel en lo que llaman el Hotel Calypso, o sea, como Apocalipsis, pero con los hoteles, ¿vale? Hotel Calipse, tan malos son. No, no, no, todo lo contrario, son unos hoteles buenísimos y en cada hotel, de hecho, se hacen varias cosas relacionadas con la Comic Con. Hola. El problema es que tú no decides el hotel en el que te quedas. Madre mía, ¿cómo se explica eso? Entras en un sorteo de la propia Comic Con y la propia Comic Con te va colocando según el sorteo que te haya tocado en un hotel o en otro. Joder, pero, o sea, todo el viaje, absolutamente el viaje, desde que decides ir hasta que vuelves, está basado en el azar, podemos decirlo. Sí. Total, la Comic Con Maravilloso. es azar puro y ahora os voy a contar más. O sea, es que es todo un juego de suerte. Ya que te toque las entradas, ya es como la suerte mayor. Luego ya depende el hotel que te toque, que va a ser mucho más caro de lo que sería en esa época del año. Va a ser en relación con la suerte. Y te puede tocar, hombre, a ver, si tú pides una habitación para dos, no te van a dar una con un desconocido, te dan una habitación para dos. Claro. Pero puede que no te toquen siquiera habitaciones y tengas que buscarte la vida. Puede que tengas que acampar en la zona del Jolache, o puede que tengas que dormir en la marina, o tengas que. La marina, o sea, no con el El grupo ejército, sí. ejército, o sea, sino en una zona que se llama la marina. O que de hecho, si vas por ahí, ves un montón de tiendas de campaña de gente que está durmiendo ahí pasando la Comic Con, que total, como hace calorcito, se puede. O te buscas un Airbnb, o te buscas un hostel, o duermes en el coche, o lo que quieras. La mayor parte de la gente consigue sus hoteles con el azar, pero hay otros que no lo consiguen. Entonces llega la hora de, en los foros, hay un montón de foros relacionados con la Comic Con, Reddit, Facebook. Allí empieza el rollo de te cambio mi habitación por la tuya. Ya. Y ese mamoneo también se da bastante. Entonces, no os preocupéis que si no os toca en el hotel que queréis, podéis cambiarlo con otro que probablemente sí quería habitación en el hotel que vosotros queréis. O sea, que podéis cambiaros probablemente sin ningún problema. Y si os toca un hotel alejado, no hay problema porque ponen un autobús gratuito que va pasando por todos los hoteles, por los Airbnb, ¿no? Yo me tuve que pillar autobús todos los días, pero hay un autobús que pasa cada 15 minutos, una cosa así, y hace todo el recorrido pasando por todos los hoteles hasta el centro de convenciones y vuelve para arriba otra vez. ¿Y el transporte público allí, qué tal está? El tema de autobuses, metros, tranvías, lo que sea, ¿cómo está? Muy, muy bien, la verdad, yo cogí solo el autobús, pero muy bien, va a las horas, te enteras bastante bien. Es sorprendente, esto es una anécdota de viaje, no tiene nada que ver con la Comic Con, pero es sorprendentemente cutre como en general en la costa oeste. Lo que tienen para llamar al autobús, nosotros tenemos botones para la parada, ¿no? Y ellos tienen, de verdad que es que me pareció estar en un país de tercer mundo, un cordel atado a la ventana, entonces tienes que presionar, tienes que tocar el cordel y tirarlo para abajo para decir que quieres ir a esa parada. Y me pareció muy curioso que en Estados Unidos, tal, no sé qué, anden con cordeles a estas alturas de la Un vida. cordel, o sea, tú tienes un cordel y suena una campanilla, ¿o cómo? Parecido, bueno, es electrónico, pero sí, o sea, tú tiras de un cordel que da a un sensor que le pone al tío que han pedido la parada, pero joder, no sé, vivimos, se supone que estoy en uno de los países más evolucionados del mundo. En Madrid tenemos botoncitos. Sí, no sé, a lo mejor a lo mejor los botones ofenden alguna religión allí o ofenden por alguna razón, así, no sé. También me lo creo. Ahora, una vez ya lo tienes todo, ¿vale? Tienes el vuelo, tienes el alojamiento, tienes las entradas, que es lo más importante al final. ¿Qué pasa? ¿Ahora qué haces? Bueno, hay que decir, la Comic Con se dice que son 4 días, pero son 5 realmente. El miércoles hay una preview night, una noche en la que solamente los más rápidos y los más valerosos pueden entrar antes que nadie durante, creo que son 3 o 4 horas. A hacer las compras, las primeras compras, normalmente de exclusivos, muy exclusivos, o a ir al Hall H a ver series de pilotos de televisión que se van a echar en otoño. Es una noche bastante guay, yo no fui, pero sobre todo si estás en el rollo de comprar merchandising, es básica. Es la noche donde vas a conseguir todo lo que quieres. Que no es que no lo consigas luego en la cómica, yo os contaré, yo conseguí todo menos dos cosas, conseguí todo lo que andaba buscando. Así que no tuve, vamos, si tienes unas expectativas bajas y no quieres ese muñeco exclusivo limitado a 50 unidades, tal, lo vas a conseguir sin ningún problema. Esto es lo que digo, perdona, ¿eh? No, no, dale, dale, dale. Una vez vas, antes de ir la semana antes, no, 2, 3, yo es que estuve haciendo los de 3 meses antes. Hay un blog que se llama sdccblog.com, que es el blog donde os vais a enterar de absolutamente todo de la Comic Con y vais a descubrir que no es como todo el mundo piensa cuando le dices, fui a la Comic Con, y dice, ah, qué bien, ¿a qué paneles fuiste? Pero aquí en España tenemos la idea de que la Comic Con son paneles, que tú vas a ver un panel. Y luego hay otro panel y así hasta que se acaba el día te vas a tu casa, a los BNB, a donde sea, vuelves, al día siguiente ves otros 9 paneles y te vas. Es que no, o sea, es que no tiene nada que ver, nada que ver. Yo vi, por ejemplo, paneles, vi el de Dragon Ball Super, por equivocación, la verdad, no. Yo me puse, es que me dijeron, para entrar en el Hall H tienes que estar 1 hora antes en la cola. Y yo quería ver el de Better Call Saul y Breaking Bad. Entonces me puse en la cola 1 hora antes, pero da la casualidad de que el panel que estaba justo antes era el de Doctor Who, la gente había ido solo a ver el de Doctor Who, se vació la sala por completo, y entonces nos fueron llamando a todos los que estábamos en la cola y nos tuvimos que tragar el panel de Dragon Ball Super, que la verdad. Bueno. Solamente lo hubiese disfrutado Sebas, No, a ver, estuvo curioso porque nos pusieron el tráiler de la peli. Es que está muy mal preparado ese panel. Nos pusieron el tráiler de la peli nueva en exclusiva. En exclusiva de media hora, que luego la pusieron en YouTube, pero vamos. Es como lo pusieron en inglés con subtítulos. Como, ¡guau! ¡Qué guay! No sé qué. 5 minutos después dicen, tenemos una sorpresa. El tráiler doblado. Bien. Ok. Y todos con una cara de, pues, si la acabamos de ver. Sí, Oh, Dios tampoco. mío, he entendido algo. Claro, es como, bueno, Sí, ok. sí. Sí, pero Pero. una pregunta, Randy. Ahora, un poquito antes de comentar un poco cómo, digamos, lo que viste o lo que no viste, o sea, un poquito los eventos en los que pudiste ver en la San Diego Comic Con, ¿cómo está organizado el salón? Es decir, tú llegas allí, que es un pabellón, es un estadio, es una, no sé, véndenos un poquito cómo es la estructura, cómo está estructurado. A ver, es que la Comic Con no es solo el centro. Os voy a hablar primero del centro de convenciones y después de lo que pasa fuera del centro de convenciones, ¿vale? Porque son dos partes diferenciadas. Dentro del centro de convenciones tiene varias partes. Para empezar, lo primero que queréis hacer o que tenéis que hacer es ir a la parte de arriba, digamos que hay un segundo piso, donde os van a dar la bolsa, una bolsa gigantesca para meter cosas. Patrocinada por una serie de televisión o que sea, me tocó por Gotham, por ejemplo, es como pues ok. Bien, ok. Bien, guay. Y te van a dar un libro conmemoratorio de la Comic Con, muy guay, un pin, de las entradas, te van a dar un montón de cositas que están bastante bien, que la mayoría de la gente tira, pero yo dije, oye, me va a quedar porque para un año que vengo no tal. Y una vez tengáis eso, llega la hora de bajar a, digamos, a lo que es el salón en sí. A la hora de bajar al salón en sí, hay un problema básico. Si pretendes que esto sea. A ver, la Comic Con se llama allí la Cola Con. Y Cola con. con motivo. O sea, si lo que pretendes es. Las puertas abren a las 9:30 de la mañana, voy a las 9:25 y entro sin problemas. No va a pasar. O sea, digamos que la gente hace cola para entrar en el salón a las 6:30 de la mañana. Hostia. Mínimo. Empieza a hacer cola para el salón. Y abren 3 horas después. ¿Por qué? Porque solamente los primeros que entren van a conseguir las exclusivas, las firmas, etc. Entonces, si tu sueño es conseguir una firma de Alex Hirsch, una firma de del equipo de Flash, prepárate para dormir poquito. O sea, porque te va a tocar ir a las 6:30 de la mañana, hacer cola, correr, tal. Si tu sueño es tener esa exclusiva de, por ejemplo, sacaron los de Mattel Sí. una réplica del Thanoscóptero. Súper guay, súper barata, tal. Pues el problema que después de 15 minutos de abrirse la Comic Con ya estaba agotado. Todos los días. Entonces, si lo quieres, te toca hacer cola a las 6:30 de la mañana. Yo no lo hice. Yo iba a las 8:30, estaba una horita para no entrar el último, pero tampoco para entrar el primero y tal. Lo primero, no. El primer día que entras, no hagas planes. No hagas planes de voy a ir. O sea, aunque tengas el mapa adelante, voy a ir aquí, voy a hacer esto, porque no te haces una idea. Es que nadie se puede hacer una idea de lo colosal que es todo. Hasta que estás ahí. Imaginaos 30 salones del manga, 30 salones del cómic. Es gigantesco. Hay, creo que son 270 líneas y cada línea tiene igual 20 tiendas, una cosa así, 30 tiendas. Sí. En total, más de 1000 más el stand de Nintendo con las consolas, el stand de Marvel que tiene firmas y eventos cada hora y el videojuego de Spider-Man para probar, y aparte luego tienes al LAL de South Park donde te regalan cosas y luego tienes. Es como continuamente están pasando cosas. Y si lo que pretendes, si tu idea es ir a la Comic Con y no perderte nada, olvídate, te vas a perder muchísimas cosas. Y luego vas a hablar con gente, porque las colas lo que tiene es que haces amistades, que te va a contar, ah, no, no estuviste no sé dónde, no estuviste aquí, no estuviste allí. Y es lógico, es que de verdad que hay tantas cosas que no tienes ni tiempo para aburrirte. Es más, yo el último día descubrí que uno de mis autores de webcómic favorito estaba allí y había paseado por la zona de tiendas mogollón. No la vas a alcanzar a verla toda. Esto que dices, bueno, me doy una vuelta por el salón del cómic, veo todas las tiendas por la mañana y ya a la tarde. No. Olvídate, no, por la mañana igual te da tiempo a ver el stand de DC, el de Marvel, cuatro figuras que hay por ahí, y a darte una vuelta por cuatro sitios, pero no vas a verlo entero. Para empezar, porque la entrada a algunas de esas tiendas solamente la consigues mediante el azar. Bien. Por ejemplo, los Funkos. Quieres comprar un Funko, por lo que sea, porque tienes un problema, te has dado un golpe, quieres comprarte un Funko. Solamente te lo puedes comprar si entras en la lotería online y te toca un slot que puedes ir de 11 a 12 y media a comprarte un Funko. Si no vas, te has quedado sin el Funko. Claro, son Funkos exclusivos, tal, no sé qué. Claro, sí. Pero yo, por ejemplo, entré, digo, oye, a una mala lo revendo, pero no me tocó. O sea, imagina la cantidad de gente que quiere comprar exclusivas, Funkos y movidas. Lo mismo este año es que han probado esto de las loterías online para firmas, para Funkos, para Mattel, para un montón de cosas. Y es verdad que se veían muy pocas colas y se agilizaba bastante el proceso. Claro, sí. Y una pregunta, luego lo que es por dentro del salón, tú, es como el salón, por ejemplo, de Madrid, que tiene su zona de tiendas, su zona de firmas, su gran stand con, pues creo que sé, con un escenario donde los chavales gritan cosas de manga. ¿Por dentro cómo está organizado? Nada. Básicamente, a ver, hay diferentes zonas, digamos, pero no están divididas por zonas. Hay una zona de consolas, que es, por una vez, es la niña fea. No hay tanta gente queriendo jugar a las consolas, salvo al Smash o al Spider-Man. Era una zona como un poquito... De hecho, a mí me pidió un tío, por favor, ven a jugar al Dragon Quest 9. Y yo como, bueno, vale, te lo juego un rato porque no me gustó nada. Pero te ponen una demo de 15 minutos. Tal. Los videojuegos, este puede ser el único evento del mundo donde sean un poco el niño feo, el que nadie quiere estar ahí. Luego tienes la zona de tebeos, de tiendas que van allí a vender un poco rollo, salón del cómic, las cuatro tiendas de cómic que hay, pero a lo grande vas a encontrar un montón de tiendas, sobre todo con rarezas carísimas. Yeah. O sea, es donde vas, si quieres comprarte el Amazing Fantasy XV con un ratio de calidad de 9 sobre 10, con un precio de, ponle, no sé qué, no sé lo que costaba, pero igual $200,000, $300,000. Y lo que es plaga de tocateja, ahí tienes, en la Comic Con, lo que quieras. Y lo que quieras es lo que quieras, ¿eh? Si eres un coleccionista de cómic y tienes pasta a gastar, en la Comic Con tienes lo que quieras, desde portadas que no se utilizaron, originales, clásicos que no vas a poder tocar porque están como envueltos en mil plásticos para que nadie los pueda tocar, tiras de prensa, de Peanuts, lo que quieras va a estar allí. Y lo que digo, lo que quieras es literalmente lo que quieras. La zona de cómics, a poco que explores, es un paraíso si tienes dinero, si no es muy frustrante. Wow. Luego, después de esa zona, empieza, digamos, la zona guay, que es la zona de películas, de series, de tal. Por ejemplo, este año tenían un stand de Desencanto, Desenchando, la serie nueva de Matt Groening, que te regalaban alguna cosilla, estaba bastante guay, de hecho. Marvel tiene un super panel, digamos, donde sube gente a hablar, donde van autores de cómic a venderte sus cosas, donde hay gente firmando. Yo veía joder, no me sale ahora. Al que está haciendo Spider-Man ahora nuevo. Chips Zarsky, no. No, ay, no, ¿qué va a ser? Sí, vamos, el dibujante invencible. No sé el nombre. Sí, entonces está. No, el guionista, coño, es que no me acuerdo ahora. Estoy. Qué mal. Bueno, que estaba allí, ¿vale? Y además justo había pasado lo del número uno de Amazing Spider-Man con ese giro al final romántico y tal. Sí, Nick Spencer, joder, Nick Spencer. Nick Spencer. Eso, ay, Nick Spencer, madre mía. Estaba allí firmando y mientras tanto, es lo que te digo, mientras él estaba firmando había unos señores en el escenario regalando figuritas a quien supiera preguntas muy obvias sobre el universo Marvel. Y al lado había un montón de gente jugando al Spider-Man de Play 4, la demo. Al lado estaba el stand de DC, estaban como al lado, que también tiene todo, firmas, figuras, lo que quieras está allí. Entonces no hay un stand en el que pasan un montón de cosas, sino que hay diferentes pequeños stands para cada una de las grandes productoras. También tiene un gran stand Fox, tiene un stand muy grande Q-Fig, tiene un stand muy grande un montón de Funko sobre todo. Entonces la cosa es ir paseando y verlo. Luego finalmente hay una tercera fase, un tercer sitio, digamos, que es de figuritas y cosas. pero no están divididos como tal. En mitad de las figuritas te puedes encontrar con un stand de cómics, pero está bastante bien pensado. Las cosas grandes, las cosas gordas, pasan en el piso de arriba. En el piso de arriba es donde están las diferentes habitaciones, el Hall H, el Hall H21, el Hall, hay 45.000. Porque una cosa que sí pasa en la cómic es que no hay un panel y ya está. Al mismo tiempo están pasando 25 paneles. Entonces, al mismo tiempo que estaban dando, por ejemplo, cuando yo fui a ver The Toys That Made Us, estaban echando, mientras yo veía The Toys That Made Us, estaban echando la película de los Teen Titans en otra sala, estaban hablando de Buffy Cazavampiros en otra, Doctor Horrible en otra. Entonces, al final, hay muchas cosas pasando al mismo tiempo y tienes que elegir. Y es una jodienda. El cosplay, que es como la hostia, se hace en una sala bastante grande y dicen que es un evento que uno no se puede perder. Yo me lo perdí porque era el sábado y no tenía entrada. Pero dicen que debe ser, vamos, la polla limonera. Ahora, fuera de este rollo de paneles y de suelo, digamos, que te come el día y te lo come y con gusto, ¿eh? O sea, te lo come, pero vamos, bien. Fuera de la Comic Con están los offsites. Nadie habla nunca, en lo que yo he visto en España, de los offsites. Y es probablemente la mejor parte de la Comic Con. Vale, ¿en qué consisten? Cuéntanos. Los offsites son básicamente pequeños eventos, pequeñas cosas, pe cosas especiales de promoción que se hacen en exclusiva para la Comic Con. Os pongo un ejemplo en uno de los que más me gustó. The Good Place, la serie de que si no la veis, está en Netflix ahora, si no la veis, os perdéis para mí la sitcom del momento. Lo que hacías básicamente es, esperabas en la cola. Mientras esperabas en la cola, no solo te traían donuts para Coño. sí, o sea, estás esperando y tomad unos donuts, tal, por esperar. Súper bien. Sino que te llegaba un tío y te decía, por ejemplo, a mí, me vino y me dijo, ah, tienes cara de buena persona, tú eres buena persona, y te da un pin exclusivo de la serie, de estos que te indica que eres buena persona. Qué Que bueno. se lo daban igual a uno de cada 200. Eso está muy guay. Si te registrabas online, que era obligatorio para entrar, tienes una pulserita, te dan una pulserita, una vez das tu nombre y tal, y al entrar, solamente los actores que están dentro tienen que escanear tu pulsera rápidamente para poder introducirte mejor en el jueguillo que está entrando. Entonces, en este caso, tú entrabas, tampoco es una cola muy grande, no sé si fue media hora, 40 minutos, para lo que es la Comic Con es poco. Entras, te ponen un vídeo exclusivo y te ponen lo típico, si has visto la serie, te pone enhorabuena, tranquilo, estás muerto, pero todo va bien y tal. Se abren las puertas y aparecen cinco o seis actores que hacen ver que acabas de morir y estás en el. Y has llegado al sitio bueno, al Good Place. Y entonces igual se acerca alguien y dice, ¡Hola! Te escanea y dice, Randy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Necesito que me ayudes porque no sé cuál, porque cuál. Y entonces te empiezan a meter en una pequeña historia, un pequeño juego, un pequeño teatrillo, que mientras pasa esto, están pasando otras cinco cosas al mismo tiempo, con diferentes personas, tal. Luego pasa una cosa que no voy a, es spoiler de la serie, así que no voy a destriparla, pero es muy divertida. Y igual son 10, 15 minutos que te has metido en el mundo de The Good Place, muy bien metido, pero que es que parece tal cual que estás en la serie, y al salir pues te dan un regalito y para tu casa. Qué Pero bueno. igual que se hicieron. Sé que a la gente no le gusta, a mí tampoco me vuelve loco, La Purga, las tres películas, que tres películas, ya se va a hacer serie de televisión, hicieron para mí el que es el mejor offsite de la Comic Con. Básicamente cogieron una tienda abandonada, la renovaron y hicieron una especie de Toys R Us de La Purga. Esto es, si no sabéis lo que es La Purga, es una vez al año tienes 12 horas para matar o para hacer lo que te dé la gana sin que eso te vaya a repercutir no es criminal, o sea, Sí, está durante bien 12 horas pagado. puedes hacer lo que se te ponga la puta de los cojones, vamos. Eso es. Entonces, la tienda de La Purga, el Toys R Us de La Purga, era muy divertido porque al entrar, o sea, te daban al entrar $50 purga dólares y te podías Bien. comprar con ese dinero lo que quisieras dentro de la tienda. Ah. Y era una tienda que tenía igual desde camisetas muy coñeras, tarjetas de cumpleaños muy coñeras, todo exclusivísimo, claro. Hasta bates de béisbol y tal, que eso no se vendía, claro. Me cago. Pero bebidas energéticas de La Purga, lo que quisieras de La Purga, estaba allí, era muy divertido. Por ejemplo, entré, me compré entre comillas, que es todo gratis con el dinerito este, una camiseta, dos imanes, una postal, y ni siquiera soy fan de la purga, pero es que es tan guay que te den eso gratis solamente por hacer una cola, te dan el dinerito y tal. A mí me gustó mucho, es súper original, te sientes realmente como en un Toys R Us de la purga y mola un montón. De hecho, probablemente vea la serie gracias a esto. Pero aparte de eso, es que hay desde escape rooms de Jack Ryan y de South Park hasta que te graban en vídeo haciendo como que sois capa y puñal, tú y un amigo. Qué bueno. Hasta que te ponen un tráiler en realidad virtual, hasta el coche de los cazafantasmas, lo que quieras. O sea, fuera de la Comic-Con, San Diego se transforma en una ciudad en la que cada dos pasos te vas a encontrar con algo relacionado con el cómic, con la televisión, con el cine. Te vas a encontrar con alguien que te da una sorpresa, que te da... Por ejemplo, yo estaba andando por la calle y me encontré con un tío con un sombrero y gafas de sol y me dice... O sea, yo estaba andando, de verdad, y me fijé en él, se me acerca y me dice... Eres agente secreto. Hostia. Claro, yo, sí. Te has asustado, ¿no? Hostia, ¿qué va a pasar aquí? No, claro, yo, no, sí, por supuesto. Dice, toma esto y no le digas nada a nadie. Y me pasa un sobre que era promoción de Jack Ryan, era un sobre que ponía confidencial y ha sido usted citado a tal hora, no sé qué, que era para ponerte el tráiler, pero ¿ah? Mola mucho cómo te lo montan y cómo te lo hacen. Por ejemplo, a Jack Ryan hicieron una movida en realidad virtual. No sé, esto como muy... Es un paraíso para todo el que le guste este tipo de cosas. Pero si no te gusta, aún así, dices, es que no me gustan las series, es que no me gusta el cine, no me gusta el cómic y me han arrastrado a la Comic-Con. Que lo pasas bien. Con todo te lo pasas bien. Sí, porque, por ejemplo, yo conseguí entradas para una fiesta con famosos en la que había un DJ ganador del Grammy que estaba poniendo temas toda la noche, ahí al lado de una piscina, no sé qué. O sea, aun si no te gusta lo del día, te va a gustar lo de la noche. Uh-huh. Había algunos offsites a los que no se podía ir. Era imposible, simplemente había demasiada gente. Y claro, te vas a perder cosas. Por ejemplo, Taco Bell. ¡Hombre! Taco Bell. Taco Bell hizo un offsite que era el Taco Bell de Demolition Man. Sí. Lo habían recreado tal cual. Y de verdad que era tal cual como el Taco Bell de Demolition Man. Y molaba muchísimo. ¿Cuál es el problema? Que abrían a las 7 de la tarde y ya para las 3 o las 4 ya había una cola de igual 1000 personas. Entonces no podías entrar a verlo. Era imposible a no ser que te apetezca muchísimo comerte unos tacos de Taco Bell gratis. Uh-huh. Y entrar a verlo de Demolition Man, que bueno, se veía desde la puerta, le hice un par de fotos y yo me quedé tranquilo y ya me valía. Entonces, si no consigues entradas para un día, pasa algo. No pasa nada. Es que fuera de verdad hay mil cosas para hacer. Está el campamento Adult Swim, donde te daban... Podías pasarte el día entero ahí. Te daban parches y cada parche te valía por un ítem de merchandising de no sé qué. Pero para conseguir esos ítems tenías que hacer como esos parches tenías que hacer como cosas de campamento. En plan, hacerte una pulsera, una fogata, sí. No sé, muy divertido. Todo muy relacionado con Adult Swim. Y luego tenían en plan un concurso de cosplay de Adult Swing, que era todo el mundo de Rick y Morty. Tenían una proyección exclusiva de Rick y Morty, que muchos creían que iban a ser episodios nuevos y al final pues no, eran episodios viejos, pero bueno. O sea, y todo esto que os estoy contando no es ahora pasa esto y dentro de media horita pasa que yo voy a tomarme un helado. Es... Ahora está pasando esto y al mismo tiempo están pasando todo. Hay 500 cosas alrededor que están ocurriendo. No pierdas el tiempo porque son 4 días. Claro. Una cosa que te dicen mucho, yo me lo tomé a coña, pero es verdad. Te dicen mucho, haz ejercicio antes de ir a la Comic-Con. Haz ejercicio porque vas a andar. Y tú piensas, sí, bueno, en los paneles, no sé, ¿para qué voy a ir? Son paneles, solo tal. No, andas. Andas mucho de un lado para otro. Tienes que tener fortaleza física para estar de pie en las colas, que son muy largas y muy pesadas, eso es verdad. Pero compensa. Yo, por ejemplo, pude hablar con el director editorial de Spider-Man en Estados Unidos, que me hizo mucha ilusión poder decirle hola y preguntarle dos chorradas. ¿Ah? Con Don Cates, que es ahora como el guionista en gracia de Marvel. Y es verdad que su Venom está súper bien. Y Nick Spencer también, por ejemplo, es que fui al... Realmente no, yo esperaba que anunciaran cosas y simplemente te dijeron, nos contaron cosas que ya sabíamos sobre Spider-Man, en plan, pues va a hacer Spider-Geddon, va a hacer no sé qué, pero está guay que te lo cuenten los autores Claro, de primera mano, estar con ellos de primera mano. de primera mano. Y le pregunté al editor al salir, le oye, un honor, tal, y digo, le pregunté dos cosas. La primera era, ¿es cierto que Stan Lee sigue haciendo las tiras de prensa? Sí, la sigue escribiendo porque está él acreditado. Y me dijo que, mira, que probablemente no, que no lo sabía, pero que probablemente lo hagan sus... Vamos, su staff. Sí, dice, pero él la sigue mirando, yo sin enseñar los cojones. Y luego le pregunté, digo, después de esto de Nick Spencer, ¿vais a traer de vuelta al One More Day? Y me miró y me dijo, si te lo contara tendría que matarte. ¡Hostias! Y le digo, ok, venga, hasta luego, un Buah, sí. placer. Entonces, en plan, empezaste a evaluar, a ver, pues, si me lo dice, muero, pero moriré sabiéndolo. Entonces, tienes Claro, que claro, evaluar. claro. Dándole vueltas, pero digo, me quedan todavía 2 días de Comic Con, voy a intentar disfrutarlos antes de morir. Sobre la comida es... pasa una cosa, la comida es carísima ¿Sí? dentro del recinto y malísima. Esto es, Bien. yo no la comí, ¿eh? Empiezo por ahí, pero se veía que eran nachos con queso malísimos, un hot dog de 3 al cuarto, igual te costaba unos nachos con queso 13, 14 pavos. Ya. Es Y como al eran final. Sí, dime. individuales, ¿eh? O sea, no. Ya. Es que ¿sabes qué pasa? Que nosotros, yo cuando este año fui al de Valencia con Geray, y como yo ya me olía a venir que iba a pasar lo que de Madrid, que estaba todo carísimo, que al final pues había muchos food truck, pero por una puta hamburguesa te clavan 12 euros. Claro, tío. Al final, yo recomiendo, por lo menos en los salones aquí españoles, llevarte tú ya un bocata de fuera. Eso es. Lo que hacía yo con Geray, la quedamos en la estación de tren de Valencia, que hay unos bocatas. Pero cojonudos, así de claro, yo creo que son los mejores bocatas de todo Valencia. Y con uno de ellos ya, pues en cualquier momento te sales o te buscas cualquier escalera, te sientas, te lo comes y venga, luego sigues Claro, tranquilamente. yo iba al 7-Eleven, que es, no tenía bocatas cojonudos, sino más bien malísimos, pero baratos dentro de lo que cabe para ser San Diego y tal. Entonces me pillé unos bocatas y me los comí ahí. Ahora, que esto también es verdad, ¿qué, con qué te intentan comprar las empresas? Con comida. Claro. Entonces, si te das un paseo por los offsites, sobre todo, te vas a comer, o sea, puedes salir comido perfectamente. Por ejemplo, uno que tenían que era muy guay y yo no fui, pero me lo contaron. Básicamente, tú esperabas un autobús en una esquina, el autobús te llevaba a un Shake Shack que lo habían remodelado como si fuera Bob's Burgers, ¿vale? Sí, La la serie serie. esa, sí. Entonces, tú ibas, te pedías la hamburguesa que quisieras y el reparto de Bob's Burgers iba a comer contigo. ¡Anda! Que eso es Qué muy guay. guay, porque te estás comiendo la hamburguesa y está Kristen Schaal a tu lado comiendo y ahí charlando y tal. Entonces, eso mola mucho. Y en otras te regalaban helados, te regalaban perritos, te regalaban no sé qué. Entonces, ¿que no quieres comer en la Comic Con? No pasa nada. Es que a poco que salgas vas a encontrar cosas bastante decentes de precio o incluso gratuitas precisamente porque es la Comic Con y te quieren comprar las empresas como sea. Vale, y aparte, ¿qué más famosos pudiste ver o con cuáles así te hizo más ilusión encontrarte? Claro, es que una de las cosas más guays, digamos, de la Comic Con es que puedes ir paseando y encontrarte un famoso, digamos. Claro, una cosa es cómo actúas. Porque aquí en España yo ya sé cómo actúa la gente al lado de los famosos, que es como que no les dejan respirar, que es un... ¡Ah! Sí. Pero famosos de tercera monta. O sea, yo solo he visto con personas que han entrado en Gran Hermano, que es muy bueno, déjala en paz. Bien. Allí era todo como, si es verdad que había un grupito cerca siempre y tal, pero yo vi que a los famosos se les trataba con bastante, bastante bien. O sea, no se les trataba de a malas, ni a gritos, ni nada, sino más bien con respeto y diciéndoles, oye, muchas gracias por haber hecho esto. Y tuve la suerte pues fui al stand de Amazon Prime, que bueno, sin más, te regalaban al final una puta riñonera, que la tiré, Joder. digo, ¿para qué me regalas una riñonera en 2018? Joder. Hombre, Pero como vasco rechazando una riñonera, yo no sé, ¿eh? Yo vaya tú. el verdadero, una verdadera cosa guay era que te ponían con una especie de cascos y podías ver los trailers de Jack Ryan, Juego de Tronos, de Good Place y no sé qué. Hola. Y daban la tontería, que son los trailers. Pero lo guay es que estaba el reparto de The Good Place en ese momento grabando una cosa. Entonces yo, ojo, qué ilusión me hace verles, me voy a quedar. Claro, ¿qué hicieron ellos? Estábamos igual, siete personas viéndoles al acabar de grabar y tal. Lo que hicieron fue venir a saludar a la gente, a charlar con nosotros, sacarse unas fotos. Me pareció maravilloso, porque no todos los famosos harían eso. De acabamos de terminar, hay unas personas ahí mirándonos, pues voy a charlar con ellos, a decirles si les a preguntar si les gusta la serie, qué tal están, qué dónde vienen, qué tal. Gente majísima, me hace fotos con todos. Fue de verdad un momentazo tremendo, todos majísimos. Qué Y maravilla. si ya me gustaba la serie, ahora me gusta más, claro, sabiendo que son buena gente, que son, bueno, no sé si son buena gente, pero lo Sí, igual parecían. en sus ratos libres matan perritos, pero bueno, eso ya no lo sabemos. Sí, parecía muy buena gente con todo el mundo, o sea, no, ninguno puso mala cara, al contrario, venían a darnos abrazos, besos, gente muy maja, la verdad. Se esperaba que Sí. fuéramos nosotros a ellos, vinieron ellos a nosotros, es muy guay. Claro. Oye, ¿no te pasó lo de mítico? Dices, ah, I am from Spain. Y ellos, oh, España, todo España. ¿O no te pasó? No, no, no, no, qué va, más bien, había mucha gente, from Spain, oh, Spain, cool, ya está, Sí, no ya te está. Sí, matan. igual no sabe ni dónde está. Oh, yeah, cool. No, no te dicen más y te digo, pues, si luego quería una foto. Luego conocí a Alex Hirsch, el creador de Gravity Ajá. Falls, Sí. que también me hizo mucha ilusión, pero tengo que ser una cosita rápida, una foto, una firma y ya la para tu casa. Conocí en tema cómics, pues lo que os contaba, a Nick Spencer, al de Venom y al creador de la tira cómic, del webcómic de Cyan y Zan Happiness. No sé si... Sí, ese estuvo en Madrid hace 2 años. Estuvo, sí. Pues ese tío que estaba vendiendo su juego de mesa, que se lo compré porque está bastante divertido, es un Cartas contra la Humanidad bien, porque a mí Cartas contra la Humanidad no me gusta nada, y este le pilló la gracia, y nada, me lo firmó, me hizo cuatro cositas, tal. También estaba el videojuego de Cyan y Zan Happiness, que saldrá en octubre, y os digo desde ya que es una puta patata, o sea, malo, Bien. Como es solo, ¿no? pero malo a hartar, o sea, había un tío diciendo, ¿por qué no juegas tal? Estuve jugando 15 minutos y 15 minutos perdidos de mi vida. ¿Qué aventura gráfica más aburrida, por favor? Claro, es lo malo de intentar traspasar un producto de un Claro. medio que a lo mejor en otro, pues no es lo mismo. O sea, no es. Claro, pues Claro. te pasas de una tira cómica de tres viñetas a un videojuego con historia, con no sé qué. No, no, no. Bastante, bastante chungo. Y nada, pero aparte de eso estaban los famosos, no te voy a decir que se acerquen a ti, pero podías ver, salvo algún gilipollas, en plan el actor de Venom, el Chris Hardy, que... Al Tom Hardy, ¿qué pasa El con Tom él? Hardy, perdón. Es un poco No, nada, gilipollas. que parecía un poquito gilipollitas, como Vaya. que cortaban la calle para él y llegaba él con gafas de sol y todo el mundo, bueno, pues no sé quién te crees que eres, tampoco hay Solo porque hayas nadie... hecho Mad Max, no tiene por qué. No hay nadie loco, o sea, sí había un par de chicas gritando y tal, pero tampoco un fenómeno fan que dice que flipas y tal. Pero vamos, los que vi bastante majos y en los paneles tienen la posibilidad la gente de preguntarles cosas y son muy amables porque es su trabajo, sí. Pero sobre todo me pareció muy crack Bryan Cranston en el panel de Anda. Breaking Bad. De verdad, muy gracioso, muy irónico, muy, muy guay el tío. Un tío, parece un tío muy legal. Muy majo, no tuve la posibilidad de verle más allá de eso, claro, pero de verdad que es muy guay. La cosa es, los famosos de menos estopa, o sea, si tu ídolo es el creador de The Toys That Made Us, no, no te preocupes que puedes charlar con él una hora si quieres, porque Joder. no, porque está ahí, al acabar la sesión, está ahí tomándose algo y puedes hablar con él. Si tu ídolo es Tom Hardy, pues igual no vas a tener la posibilidad de decirle hola. Ya. Depende un poco también de tus expectativas. Ya, bueno, al final es un poquito como el de Madrid. O sea, si pretendes invitarle una caña a Fran Mir a la salida, hombre, pues a lo mejor no pasa. Pero Claro, si, aunque efectivamente. sea, hola, ¿qué tal? A Phil Jiménez y una fotito con él, pues puedes tranquilamente. Claro, efectivamente. Y esto es un poco lo mismo con los paneles. Bueno, si pretendes entrar al panel de Doctor Who llegando 5 minutos antes, y pues no vas a entrar, porque la gente está deseando ver Doctor Who, el panel. Claro. Si llegas al de Toys That Made Us 10 minutos antes, pues vas a entrar sin ningún problema porque es una serie que conocemos cuatro gatos. Estupenda, ¿eh? Pero que conocemos cuatro gatos. Entonces es un poco ese rollo. Ahora, más cositas que quería comentar. El último día, el domingo, que es en el que menos gente hay, es como que puedes andar más libremente y la gente está un poco cansada de todo y tal. Es también el día y esto para que quien, para quien vaya, que él tome nota, en el que las tiendas bajan los precios. Anda. Claro, no se quieren llevar su stock a Alaska o donde tengan la tienda otra vez. Entonces te ponen tebeos que igual tenían a 3 euros a 1, o te ponen merchandising de 20 euros a 5. Si bueno. queréis comprar algo que no sea una exclusiva, las exclusivas vuelan. Cuídate. Sí, sí. Pero si quieres comprar una figurita de un Funko que has visto en una tienda de no sé qué y está a 20 euros, espérate que el último día lo van a rebajar a... Si está todavía, lo van a rebajar a 5 o 7 euros. Entonces, va mucho mejor. Yo hice la mayoría de las compras por último día y la verdad que súper bien. Uh-huh. Las exclusivas es una cosa que hay que estar muy informado. También en el blog este que os he dicho, sdccblog.com, van saliendo todas las exclusivas una tras otra. Algunas las puedes reservar, otras no, otras tienes que comprarlas en el momento y en el sitio. Yo pude hacerme con la mayor... Yo estaba buscando la rana Gustavo del meme. Sí, la rana Gustavo sí, la que me apucha, sí, sí. Un barquito del niño de It, que sí. Estaba bastante y estaba bastante guay y tal. Una figura de Guillermo del Toro, de él, o sea, lo que es él. Ah, es tal cual. Sí, el cual. Él es Guillermo del Toro. As himself, eso. Eso es. Y nada, y un par de cosillas de Mattel que solo las pude conseguir. El resto lo conseguí todo sin tampoco indagar demasiado. Si tienes el dinero, normalmente una exclusiva, poco que rebusques, la vas a encontrar. Si no en la tienda oficial, en tiendas aledañas. Entonces no os preocupéis. Y no sé, ¿qué más os puedo contar de la cómic? Es una experiencia que, a poco que os guste el cómic, las series, el cine, tal, y tengáis dinerillo, y dinerillo me refiero a igual solo la Comic-Con, igual 2.000 pavos, una cosa así, que es un dinero, pero bueno, se puede ahorrar. Ya. Es decir, se puede ahorrar. Si tienes ese dinerillo, yo te diría que es una experiencia que no os podéis perder. O sea, es como si flipas con el salón del cómic. Esto no, es que es 25 veces más grande, 25 veces más impresionante, 25 veces más famosos, 25 veces más experiencias, 25 veces más todo. En inglés, sí, sí. Claro. Claro, pero claro, 25 veces más todo. Que es más, que es que si no te gusta, yo fui por ejemplo, si no te gusta esto, Conan O'Brien está grabando el programa en esas fechas en San Diego. Y sortea entradas. Te puede tocar también una entrada para ir a ver a Conan O'Brien. Y si no puedes ir a verle, los guionistas hacen monólogos en otro sitio de San Diego, que yo fui. Uh-huh. Y tuvo un chiste muy bueno uno, que además que es muy realista viendo lo que es el resto de la ciudad, que dice, sí. ¿Qué tal estáis? ¿Habéis venido por la Comic-Con? Y yo, sí, tal, dice, qué bien, ¿eh? La semana de la Comic-Con. Al contrario que las otras 51 semanas, que es la Homeless Con. ¡Oh, chaval! No, pero es verdad, o sea, San Diego claro, está, claro. Como toda la costa este, costa oeste, perdón, llena de homeless y de mendigos. Si es algo que os produce rechazo porque sois unos clasistas o porque os da cosita o por lo que sea, no vayáis porque os vais a encontrar a gente así. Os vais a encontrar a pobres que os van a pedir, no pasa nada, os van a pedir cambios y tenéis... Sí, sí, o sea, no es de estos violentos que se echan encima, o sea, así que bueno, no. Simplemente pues hay mendigos, pues bueno, pues como cualquier ciudad grande, vamos. Eso es, no va a pasar nada y tal. Y que os recomiendo, si vais, haceros un calendario B y un calendario C, y aún así acabaréis haciendo cosas que no esperabais. Por ejemplo, estuve viendo un programa en un parque que se llama Impractical Jokers, que allí debe ser la puta bomba. Yo no tenía ni idea de quiénes eran esos señores. ¿Cuál? ¿Cómo se llama el programa? A ver. Impractical Jokers. Son como los tíos que hacen bromas y tal, muy plan bro, colega. Pero llevan 11 temporadas, lo menos. Hostia puta. O sea, vamos, ahí debe ser la bomba. A ver, estoy viendo aquí y veo aquí a cuatro señores. Los esos señores... Yo les conocí, claro, les di la mano, pero en plan de, no, es que no sé quiénes soy. Me sabía un poco mal porque estaban pasando al lado de todo el mundo dándole la mano y yo, pues es que no sé quiénes soy. Sí, porque o sea, aquí programas de bromas tampoco ha habido. Teníamos este Inocente hace unos años y sí, teníamos pues... y teníamos este que no tenía ni puta gracia, que era Zumbados en ETV2. Zumbados. Ese era un programa. Joder, qué horror, en el que siempre cortaban la broma, en el minuto en el que le estaban gastando la broma, se liaba ustedes con alguien o se echaba a llorar. Sí, sí. O sea, me acuerdo un poco de Zumbados, salvo de que era horroroso. Es terrible, terrible. O sea, yo, de hecho, para que veas, tengo el recuerdo de que había otro programa de bromas que sí que tiene un poquito más gracia, que era, no sé si te acuerdas de los Lumiers, que uno de ellos era, no, Sí. que era el de Valle Semanita, pues uno de ellos se ponía en el centro de Bilbao, en el centro de Donosti, en taxi, y te gastaba bromas el tío. Él iba de taxista y te gastaba bromas, en plan de que yo qué sé, te cogían en Bilbao y decía, venga, llévame al aeropuerto, y el tío, pero ¿cómo que Bilbao hay aeropuerto? Sí, hombre, y de repente llamaban a la gente y la gente le decían, sí, pero ¿cuál de los cuatro? Cosas así, vale, sin más. Son bromas light, bromas Claro, divertidas. sí. Esto es en Practical Jokers. Es que no sé, es que ya digo, no sé lo que son, pero me llevé a casa chapas, no sé qué, un montón de cosas de ellos. Como las tiré antes de coger el avión, ¿para qué coño las quiero? Realmente. Bueno, me compré cómics también allí, pero sobre todo me compré cómics para mi novia, para mis amigos, en plan de regalito, ¿sabes? Ya que he Sí. venido, Pues hombre, por ya ejemplo, cositas así, claro. a mi señora novia le compré la secuela de la peli Fuera de Onda, Ah. que la sacaron en cómic exclusiva para la Comic Con, y para mí me compré un cómic pequeñito exclusivo de Marceline la Princesa Chicle, que también Ah, era qué bueno. exclusivo y muy caro, por cierto, pero muy, muy bonito. Ya os digo, no es barata la Comic Con, no vayáis por los chollos, es como quien va a Nueva York para comprarse un polo de no sé qué. Coño, no vayas para comprarte polos, no vayas para comprarte cómics, vete a vivir la experiencia. Pero Claro. vamos, recomendadísima, de verdad. Esperaba pasármelo bien, pero no tan bien como me lo pasé. Claro, sí. Al final, ¿qué puedes decir que sea lo mejor y lo peor? Para así como una valoración final. Vale, lo mejor es no solo la experiencia, sino estar rodeado de cientos de miles de personas que sabes que les gusta lo mismo que tú, que piensan igual que tú, que han cruzado el océano también a muchas para ir a esto y que sabes que están locamente apasionadas por lo que están pasando. Que no es que estén de paseo, porque la entrada cuesta una pasta, la entrada son $70 al día, una cosa así. Uf, madre mía. Entonces, quien va no es para ser un poser o para pasar el rato, quien va es porque le encanta y porque quiere estar ahí y sabes que lo está viviendo tan fuerte como lo está viviendo tú. Hay mucha energía, mucho olor corporal también, Está bien, tampoco lo voy perfecto. a negar, porque hay gente que para el Hall H hace colas en plan de 15 horas, entonces no, en ese tiempo no se duchan. Claro, es lo que pasa, pasa lo que pasa. Es que encima hacía calor esos días, entiendo, ¿no? Haría Claro, se verano, hacía claro. calorcete. Pero la parte buena es hacer muchos amigos o conocidos por lo menos, conoces un montón de gente apasionada por lo mismo que tú, que te da consejos, que habláis, que lo mejor es eso, que la gente es, al menos todos los que me encontré yo, no me encontré con ningún gilipollas, gente simpática, que le gusta lo mismo que tú, los offsites que son espectaculares y que no hace falta ir a los paneles para pasárselo bien. Es más, yo mejor me lo pasé fue fuera de Fuera que en la el propio Comic Con. salón, vamos. Sí, lo mejor me pasé fue Vale. fuera del salón, en todo lo que tienen montado ahí. O Qué sea, de bueno. verdad, creo que es una experiencia que no voy a volver a vivir probablemente, porque no estoy para gastarme 2.000 euros, o sea, 2.000 euros Claro. cada año en ir a un evento de cómics, pero está muy bien, es muy divertido y no puedo dejar de recomendarlo. Lo peor son las colas, Las colas, claro. de verdad. Cualquier cosa que os digan nos prepara para lo que hay. Igual que nos prepara cualquier cosa para ver la inmensidad de la Comic Con, nada os prepara tampoco para las colas, para absolutamente todo. Para un jueguito en el stand de South Park, para una firma de no sé quién, para un panel, para un offside, para no sé qué. Mi récord de cola fueron 3 horas y media. Madre mía. Para el offside de la purga. 3 horas y media, ¿eh? Sí. Ojo, fui solo, fortaleza mental, porque si no te vuelves loco, fortaleza mental y hablar con la gente que tienes alrededor y tal. De verdad, es horrible el tema de las colas, algo tienen que hacer, pero claro, es que no pueden hacer nada porque hay mucha gente y no puedes controlar a dónde va la gente. Claro, ¿lo haces exclusivo para 100 personas o jodido? Claro, al final había offsites que casi no iba a nadie, en plan de Walking Dead este año. Era bastante cutrillo y había poca gente, pero el de la purga era la bomba y todo el mundo iba. Entonces no puedes controlar a dónde va la gente ni nada y al final se montan unas colas del copón. Bendito, bajo el sol, con el calor y por mucho que te regalen cositas, al final terminas tirando a la mitad. Tampoco lo... Yo he tirado tote bags de estas, las bolsas estas que te cuelgas de tela. Sí. He tirado, pero a las puertas, pues como no me las puedo llevar en la mochila porque ya me van a pillar en el aeropuerto. Uh-huh. Claro, y tienes que empezar a facturar y lo que sea. Y ya. Claro, digo, claro, y facturar por una bolsa de publicidad del canal FX, pues hombre, me da cosa, la verdad. No, no. O que me pido publicidad de la productora del juego para móvil de Padre de Familia que me ha regalado una tote bag. Pues hombre, no, la utilicé para meter la ropa sucia y una vez me la vi volteada en la ropa, la tiré. Digo, ¿para qué coño quiero yo esta bolsa de un juego que ni siquiera voy a probar en mi vida? Uh-huh. Pero es muy impresionante, sobre todo los primeros 10-15 minutos de que entras, es como tú vas andando y te van dando cosas por todos los lados, que si un pin, que si un portapósters, que si un póster, que si un no sé qué, que si no sé cuál, y terminas en 15 minutos, solo en esos 15 minutos de absoluto no entendimiento de qué está pasando. Es básicamente lo que has sentido durante los siguientes 4 días. Te estás perdiendo uh-huh. todo y al mismo tiempo lo estás haciendo todo. Espectacular, de verdad. No puedo... Uh-huh. Si tenéis la posibilidad de ir, id. Pero claro, no, si habéis... Es que mucha gente está diciendo, me gustaría ir, pero no sé... No lo dudéis. Id, probad por vosotros mismos. Si no os gusta, lo más normal, lo que hice yo, lo que yo creo que hace todo el mundo que va... Te haces un tour por la costa oeste, ya que estás en San Diego, que menos que irte a Los Ángeles, San Francisco, te das un poco un garbeo por ahí. Yo me hice un viaje basado en el cine, o sea, mi idea era hacer un viaje cinéfilo. Entonces me fui a Los Ángeles a verme todos los estudios, basado en Hollywood, tal. Me gustó mucho. A la gente no le gusta Los Ángeles, normal, porque es una zona terrible, feísima y llena de homeless. Claro. Que si lo vas a hacer en los estudios de cine y en el glamour, es cojonudo. Por supuesto, por algo lo hice yo. Uh-huh. Pero depende de cada cual. Y vamos, me parece que llegas a San Diego, ya vete a ver esa zona que es muy bonita. Y muy bonita aparte de Los Ángeles. Es decir, Las Vegas, el Canyon Colorado, San Francisco es muy bonito. Las Vegas no tanto, pero el Canyon Colorado sí. Y San Francisco también. Y si quieres guardar un día para turismo de San Diego, la verdad es que no te puedo aconsejar porque... En 4 días allí no salí de la zona de la Comic Con en los offsites. Uh-huh. Porque te absorbe sí, sí, sí. totalmente. No uh-huh. te deja... Nos dan 5 minutitos para un café. No, no tienes esos 5 minutitos porque hay un panel de no sé qué o te está firmando no sé cuál o simplemente te quieres dar una vuelta para ver si consigues una memberberry de South Park. Uh-huh. Así es. Muy bien. Bueno, luego también a lo largo de la San Diego Comic Con, bueno, fueron saliendo noticias, fueron saliendo trailers, uh-huh. los trailers de Aquaman y Shazam, que a mí me gustaron, a mí, no sé a ti qué te parecieron. A mí el de Shazam, que lo vi ya posterior, pero sí. El de Shazam me flipó. Sí. Me gustó mucho porque es como el estilo, no te voy a decir estilo Marvel, pero sí. Sí, pero bueno, sí, el estilo, vamos, más desenfadado, sí. Sí, más desenfadado, más jiji, más jaja, que es lo que parecía por las fotos de él tomándose un batido y no sé qué. Parecía que iba a ser de coñita, y es de coñita, no me parece súper bien. Por eso estaba en la cómic con los trajes originales de la peli, que estaban bastante guay. Y el de Aquaman, no comparto el fanatismo. O sea, me pareció falsete. Me pareció todo un poquito falso, un poquito oscurito de más... No sé, como que me parece que son los últimos coletazos del universo DC antiguo. Ya. Que es como que se resiste a morir y creo que este va a ser su último clavo. Claro, pero si luego por otro lado te dicen que te van a sacar esta de Wonder Woman 84 y que ahora parece que están, bueno, ya sabes. Es que el universo Warner es la sorpresa continua, no sabes por dónde van a salir. No sé. Bueno, luego okay, también... Esto que han anunciado de Worlds of DC parece ¿sí? como que... Ya van a volver a hacer pelis cada cual de su padre y de su madre, que es lo que todos sí, decían. Sí, ¿no? Eso, sí. Yo creo que van a tirar a no hacer el universo compartido. O sea, pues sí, habrá una referencia, un nombrecito como mucho, pero esto no llega a X punto. O sea, película de héroes y para adelante. Claro, que eso además les ha dado la posibilidad a Henry Cavill y a Ben Affleck de decir, bueno, venga, hasta luego. Dime. No, digo que por fin... Vamos a tener películas hechas por diferentes personas, con diferentes personajes, tal. en vez de obligar a estos pobres señores que no quieren hacer ese trabajo a hacer otra vez de Superman o de Batman cuando claramente no quieren ser Superman y Batman. Claro, sí, luego encima también están diciendo que sea una película del Joker, que ahora ha salido la Supergirl, bueno. Las dos películas del Joker, es un caos. DC es un caos, pero yo confío en que a partir de ahora van a hacer cositas curiosas. Vamos, confío, cruzo los dedos. Ni que sea la de Green Lantern Corps, o sea, confío en que van a hacer cosas guays. Vamos a ver qué pasa. Sí, sí. Luego también, bueno, pues salieron varias también noticias comiqueras, pues como por ejemplo que Geoff Johns pues va a guionizar Shazam y una miniserie se llama Los Tres Jokers, que Morrison iba a guionizar Green Lantern, una serie para un año que tiene bastante buena pinta. Luego también Claremont pues que iba a guionizar uno de los números de X-Men Negro con Magneto como protagonista. De verdad, como Marvelita, las noticias de Marvel cada vez son más de uff. Ya. Qué mal. O sea, menos Don Cage, que me encanta lo que está haciendo. Sí. El resto es como vamos a coger a los X-Men y los vamos a desunir. Ya estaban desunidos. Disassembled. Pero es que, ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que ese título de X-Men Disassembled, que es una obvia referencia a Avengers Disassembled, sí, es un título que ya se utilizó para Complejo de Mesías, pero que se descartó. Pero ese póster con ellos que ponía X-Men Disassembled, está por ahí. O sea, buscar en Google. O sea, es que ni siquiera es nuevo ese concepto. Pero si a mí no me cuesta gracias, llevan 10 años desunidos. O sea, cada uno va por su lado. Está Cíclope con su grupo, está Lestros con su grupo, y de repente desunidos más. ¿Cómo los desunes más? Si no, cada uno está en un lado. Claro, mira, de hecho te voy a pasar la noticia, que es de hace 10 años, te paso por aquí por chat, para que veas, o sea, ese póster, eso estaba ahí. O sea, X-Men Disassembled, que es lo del Complejo de Mesías, creo que fue Complejo de Mesías o Segundo Advenimiento, bueno, una de estas, se iba a llamar así. Madre mía. En fin, ¿y qué más? Y bueno, y sí que ya, para ir cerrando esa sección, te quería preguntar, ¿cómo se vivió desde dentro todo el tema de la noticia de, bueno, del despido de James Gunn? Me lo preguntó muchísima gente. En plan de, estás en la Comic Con, es el sitio donde se habla más de esto. ¿Cómo se ha vivido lo James Gunn? Pasa una cosa. Okay. Y es lo que he intentado expresar y no sé si. La Comic Con te absorbe. En la Comic Con se hablaba de la Comic Con. Claro. En la Comic Con se hablaba de lo que se hacía fuera, de lo que se hacía dentro y tal. Escuché un par de conversaciones por ahí de James Gunn, pero era en plan de las dos de me informaré al llegar a casa. O sea, no fue la comidilla, ni todo el mundo hablaba de eso, ni nada. En la Comic-Con, lo bueno y lo malo es que te absorbe. Entonces, de lo único que se habla en la Comic-Con era de la Comic-Con. La Comic-Con, claro. Sí. Por otro lado, lo de James Gunn, yo lo mantengo y lo mantendré. Me da igual a los días que salgan, una puta vergüenza lo que ha hecho Disney, pero muy a las claras. Los chistes no eran buenos, los chistes no eran graciosos. Bueno, había alguno que sí, pero la mayoría de chistes no eran graciosos. Sí. Pero incluso la fiesta pedófila está mal, está feo, pero es una fiesta de troma. Es que sabes un poco a lo Joder, es que la gente no sabe lo que es la troma. Eso es lo primero. Parece que se ha olvidado. Claro. Entonces, claro, es una fiesta de troma. Entonces no puedes culpar a alguien por ir a una fiesta de troma. Es loquísimo. Y la gente cree que es pedófilo. No lo es. Y de hecho, la mayoría de la gente te pone un link a un tweet que es como jovencitas calientes tocando no sé qué y un link. Ese link a lo que iba a ver era a un videoclip de chino de no sé qué, no a una página de pedofilia. Claro. Hay que tener un poquito de cabeza también a la hora de culpar y de no culpar. Y a mí el hecho de que... O sea, en Disney le echaron muy rápido y yo creo que están arrepintiendo, pero a marchas forzadas. Ya, de hecho, sí, ha habido bastante noticias estos días, desde que lo comentamos en el último programa, algo también se ha dicho que ahora parece que Batista está diciendo que o él lo dirige o que él no sale, parece que también un poquito de desinformación, que luego parece que Marvel está haciendo presión para que vuelva. Sí, el guión que parece que sí le van a usar al final. Ya. Es una movida y es que se han apresurado muchísimo a la hora de echarle, más teniendo en cuenta que Johnny Depp ahí está, ¿sabes? Y también sí, luego también el otro día me lo leí por Twitter, estaban comentando que sí, el Jason Momoa también debió hacer un chiste de sobre violaciones hace poco y que no le echaron. Sí, bueno, pero también hay que decir que Jason Momoa, una vez lo hizo y salió la polémica, pidió perdón muy fehacientemente, dijo que tal, y es cierto que no era tan continuado, fue un chiste muy feo, estuvo muy feo, pero no es tanto chistes como hizo James Gunn, que yo creo que eso es algo que la gente le ha jodido. Aparte que es que lo de James Gunn estaba encabezado por la derecha, Claro. claramente por el alt-right, que le han querido hundir y le han hundido, efectivamente. Ahora, le han hundido, pero ya se le están rifando en el resto de productoras. Claro. Con todo, nosotros en España estamos así. Ahora, ponte a leer los comentarios a las fotos de Chris Pratt cuando le defiende o a tal, que hay sustito, ¿eh? Que la gente cree que realmente que es un pederasta, que cómo le puedes defender, que es, o sea, cuidado que en Estados Unidos la moral, sobre todo la moral, lo que te digo, la costa este, la costa oeste, es donde yo me he movido. Son bastante liberales y tal, pero en el centro, cuidado, es muy paleto y la moral cristiana de tal es muy dura y se creen todo lo que llega a la derecha. Entonces se creen que es un pedófilo. Claro. Pues muy bien, pues mira, si queréis, vamos a hacer un paroncito y enseguida venimos. En el despiadado universo del lejano futuro, solo hay guerra. Hermanas, llevamos 3 años asediadas en la única fortaleza del planeta que resiste el ataque implacable de la repugnante Guardia de la Muerte y sus demonios de plaga. Se han terminado los víveres y no vamos a recibir refuerzos, pero eso da igual. Ya hemos vencido antes a Necrones, Orcos, Haldaris y Thau. Esto no será diferente. Preparad el Bolter y el lanzallamas. Hoy volveremos a luchar contra esos sucios herejes en nombre del Emperador. Debemos avanzar de forma implacable a través de las trincheras imperiales usando todo nuestro arsenal de armas de plaga. Los demonios caerán sobre esas sucias sororitas para cubrir nuestra ofensiva. ¡Por Mortarion! Warhammer 40.000 es un futuro siniestro donde solo hay guerra. Si quieres descubrir el mejor juego de batallas de miniaturas, escucha La Voz de Horus en lavozdehorus.com o en iVoox. Cuidado, nuestra pasión es contagiosa. Acompáñame en el Diván de la Morsa. Hablaremos de cine, de series, de libros, de cómics, de juegos y de todo lo relacionado con la cultura popular. Los episodios son cortitos y los puedes escuchar en iVoox, así que no tienes ninguna excusa para no pasarte por el Diván de la Morsa. Os espero allí. ¡Hasta luego! Yo venía sobre todo a hablaros de hacer tebeos, que es a lo que yo me dedico y de lo único que puedo hablar. Dejarme la espalda echando horas a dibujar. Vi la puerta abierta y dije, pues de cabeza me tiro. Yo tenía premio académico y no tenía dinero para comprar tabaco. Los Profesionales. Un canal de autores de cómic. Búscanos en YouTube. Vale, pues ya estamos aquí y esta vez pues vamos a hablar de... Bueno, la que ha sido para muchos la película del verano, para otros no, que es Los Increíbles 2. Después de, yo creo que ya casi 14 años, 13, 14 años desde la última, pues tenemos aquí las nuevas aventuras de, pues, de parte de Pixar, de esta, digamos, de esta familia de superhéroes, con ese tonito tan clásico, tan de la talada de oro que nos enamoró el anterior. Así que bueno, a ver, Randy, en general, ¿qué te ha parecido esta película? Decepcionante, la verdad. Yo me encanta Los Increíbles, o más bien me encantó cuando la vi, porque la he vuelto a ver solo una vez, una cosa así. Y yo tenía ese sentimiento de, bueno, una película de superhéroes. Pero claro, el problema, yo creo, es que ha sido desde 2004 hasta 2018, ha nacido el género de las películas de superhéroes. Claro. Entonces, ahora tenemos muchas películas de superhéroes, y lo que yo esperaba es que esta película hiciera un poco de, o de parodia. O al menos hacer alguna referencia, hacer ver visualmente qué han aprendido del género. Y aunque las peleas son espectaculares, las que no le puedo poner pegas a ninguna, son todas como muy inventivas, muy divertidas, tal, yo tengo problemas muy graves con el guión. Me parece un guión que en 2004 estaba bien, bueno, vale, en 2018... Se queda atrás en muchas cosas. Creo que intenta ir de feminista y le sale mal. Le sale muy, muy mal. Porque parte de lo que se supone que tiene que hacer gracia es... ¡Ja! está el hombre haciendo tareas que deberían ser de la mujer. Y es como, no, tío, no. No, no, no, esto no, no me puede... Está el padre interfiriendo en el amor de su hija adolescente. Coño, no está bien, no. Tiene errores muy rancios. Se me parece una película muy rancia. Muy divertida en cuanto a las peleas. Muy inventiva en cuanto al tratamiento de Jack, por ejemplo. Pero la película y los personajes evolucionan una puta mierda de principio a fin, porque son los mismos. De hecho, Mr. Increíble, yo creo que no me ha dado un personaje más rabia en una pantalla en muchísimo tiempo. O sea, es como que tu mujer le han dado el... le dan la posibilidad de resucitar al género superhéroe, no sé qué, y tú rabiando toda la puta película. Sí, no es está como mosqueado y tampoco sé muy bien por qué toda la película. Porque no, quiero ser el héroe. Bueno, vale, pues deja que tu mujer lo sea por una puta vez y entonces ya lo podrás ser tú más adelante. Pero claro, está como enfadado porque su mujer tenga éxito. Es una cosa que no entiendo muy bien por qué estás tan enfadado, por qué no dejas que tu mujer disfrute. No sé. Si es que igual quisieron destacar mucho Elastigirl como el gran personaje que es, pero... A la hora del contraste, queda como esos capítulos de Los Simpsons donde no entiendes por qué Homer y Marge siguen juntos porque parece que se odian. Yeah. Sí, es un poco eso, ¿por qué seguís juntos si tú no quieres que ella triunfe en la vida? Yeah. Me dio mucho mal rollo la película. No terminé de... Es lo que te digo, al final, cuando acaba la película, es que no dices, joder, todos han aprendido una lección. No, Mr. Increíble. Lo más que le dice a la mujer es, esta es tu misión, termínala, no sé qué. Es como, realmente tampoco es que hayas evolucionado, sino simplemente que ella sabe cómo es el enemigo y tiene que terminar la misión encomendada. Mientras tú haces otra, por supuesto, no vaya a ser que el hombre no haga nada. Pero, de verdad, me dio mucha rabia. Me parece una película muy poco despierta, muy poco 2018, muy poco viva. Y me esperaba muchísimo más de la secuela de Los Increíbles, la verdad. Quiero decir, me esperaba que fuera una secuela, pero no tan inmediata, tanto en el tiempo de la película como en el año. Es que podría haberse estrenado en 2005. Que no hubiéramos notado nada, claro. Sí, sí. Más que en 2018. Es que no se nota. Los tiempos han cambiado en 13 años, aunque no lo parezca. Ya, mira, a mí en general, decir que me ha gustado, o sea, me lo he pasado bien, pero le veo dos grandes fallos. Uno, lo que comentas, como que parece que esto no ha evolucionado. O sea, esto es, pues bueno, pues ya es lo mismo, pero casi sin la gracia. Y sobre todo, a mí ha habido peleas y momentos que eso parecía que lo había firmado Michael Bay. Porque era de luces, de movimientos, que vale que la primera tenía escenas chulas, frenéticas, sobre todo cuando el chavalillo este corría. O sea, que eso es, mola, pero es que aquí había momentos que yo estaba pero convulsionándome en el suelo, echando espuma por la boca, directamente. O sea, como eso de los Simpsons, ¿no sabes? Cuando aparecen los dibujos estos de como de los Transformers, que están ellos en el suelo. Es lo mismo, o sea, yo me ha parecido a mí, pero absolutamente espídico. Y lo que dices el guión es lo mismo, o sea, yo cuando aparecen los dos hermanos, esto es un poco que los quieren patrocinar, en el momento que aparece esta la mala, que la que tiene el peinado como Rosa Díez, dije, esa es la mala. Claro, pero es que ya se sabe, o sea, es que no intentan, digo, intentarán el giro, de hecho pensaba mientras lo veía, digo, es ella. Intentarán dar el giro igual... de que realmente es él o es un... que tampoco sería un gran giro, pero... O que es un personaje, uno de los superhéroes, o... No, no, es lo que pensaba desde el principio, pues esto... Tampoco tiene más posibilidad, no hay una persona... Igual si le ponen un sidekick en plano oscuro, que te dices, ah, pues puede ser este. No da lugar a sorpresa la película. No. Sí. Las peleas a mí me gustaron... Pero es verdad que tienes que estar con el ojo como muy atento a qué hostia está pasando, porque como hay 50 superhéroes y todos tienen una habilidad, al final no entiendes muy bien quién está usando los portales, por un lado, quién está estrujando por el otro. Es como, bueno, calma un poquito. Me gustaron las peleas, pero sí es verdad que me da la impresión de que esto es un poco de... Hemos evolucionado mucho en cuanto a... A técnica, sí. A animación. Sí, eso sí, sí, sí. Y se nota y está muy bien animada y estupenda. Pero claro, es lo que estamos diciendo. Cuando esa animación tan bella está envuelto en un guión que es que parece que lleva cogiendo polvo de 2005, pues bueno. No digo, me decepciona porque me esperaba, no te voy a decir que me esperara parodias de Marvel y DC, porque tampoco me hubiera gustado ver un pseudo Thor por ahí, por ejemplo. Si esperaba que hubieran aprendido un poco algo del género, o hubieran hecho alguna broma al respecto, o hubieran... Es como que han ignorado 10 años de película de superhéroes y no puedes hacer eso. Creo yo, por mucho que quieras imitar a la Golden Age, que ya es que ni siquiera se imita tanto a la Golden Age en esta película. Ya. Yeah. No sé, es todo como que la película 1 acaba en un punto y la 2 acaba en el mismo... El mismo momento, que es cuando aparece este personaje que es una copia muy evidente del Hombre Topo. Pero es que eso, ni la chavala, ni la, no me acuerdo cómo, la chavala adolescente tiene un nuevo amor o un motivo para existir en la película más allá del amor que tiene por el chaval este. Ni el chaval que corre aprende nada sobre absolutamente nada, salvo que correr es guay y hay que ser un maleducado. Ni Mr. Increíble aprende absolutamente nada de ahí tengo que estar más en casa con mis hijos. Ni la que más evoluciona es Elastigirl, pero tampoco te crees que es una barbaridad. Y Jack-Jack, porque es un bebé y tú solo tienes rango de evolución. Edna Moda sale en un cameo que si lo quitan pues me da igual, la verdad. Tampoco... No sé, me pareció todo como muy... Me parece una secuela descafeinada. Y no me disgustó, ¿eh? Me parece igual de un 6, un 5, un 6, pero me esperaba mucho más. Ya, yo decir que eso. Yo, bueno, luego le ponía un poco más, 6.5, 7, pero sí que veo que obviamente... pues a ver, eso ya es algo que yo ya deducía, que no iba a ser lo mismo. Pero sí que entiendo la decepción. Y que conste que la película lo ha petado en Estados Unidos. O sea, en cuanto a temas de notas, estoy leyendo por aquí 8, 7.5. Sí, claro, eso sin duda. Ha recaudado 1.000 millones. O sea, atención, ¿eh? 1.000 millones. Sí, sí. Y sí, lo único que estoy viendo es que ha habido también casos de epilepsia, con lo que te he contado antes. No me extraña. Y parece que, bueno, que sí que debe de haber intención de hacer otra. Supongo yo que la harán más pronto que tarde o más tarde que pronto. Había ganas de ver una película nueva de Los Increíbles, la verdad. Sí. Pero me estoy dando cuenta que igual era nostalgia hablando, ¿eh? Porque... Puede ser, sí. Es igual que cuando... Yo en su día vi Toy Story 2 cuando era todavía un chavalín, como quien dice. Y me gustó mucho, pero la veo ahora y digo, realmente no hay evolución con respecto a Toy Story. Es la misma película. Toy Story 3, sin embargo, es otro rollo. Es una película... Sí, maravillosa. Que sí es una secuela que dices, era necesaria hacerla... claro. Evolución el personaje. Y yo quería que Los Increíbles 2 fuera un poco... como Toy Story 3, o sea, me sale que habían aprendido. ¿Por qué? Monstruos University a mí me gustó, porque es una película totalmente diferente a Monstruos. O sea, al final es una película de universidad, de fraternidad, de no sé qué. Te puede gustar más o menos, pero intentaron hacer algo diferente. Pero tanto con Buscando a Dory como con esta, es como que, bueno, es que es la misma película. Es Buscando a Dory o Buscando a Nemo, pero con Dory... Ya. Y Los Increíbles 2 es Los Increíbles 1 con mejor animación. Sí, sí, porque Buscando a Dory era como Dory mirando a cámara. ¿Te acuerdas que en las tortugas el chiste de no sé qué? ¿Te acuerdas? Era yo esa película salí indignadísimo aquella. No la odié, pero tampoco me encantó. O sea, salí viendo, pues ok. Un poco lo que pasó con el viaje de Arlo también, ¿no? Esto, ¿sabes? Pues, ¡oh, bueno, qué mala es esa, tío! Pues ay, bueno, acabo de ver una película. Ok. Tampoco, sí. Tampoco me dice nada. Ahora, espero que hayan aprendido la lección para Toy Story 4. O sea, sí. Toy Story 4 no puedes hacer un Toy Story 2 otra vez. Tienes que... Si les evolucionaste en la tercera, la gente espera muchas cosas de la cuarta y yo espero que en Pixar no entren ahora en modo vago a hacer secuelas que no aportan nada como estas. Si vas a una secuela, prefiero que sea Monstruos Universidad, de verdad. Por muy floja que sea... que a mí no me pareció floja, pero por muy floja que sea, prefiero Muertos Universidad, que hace una cosa totalmente diferente y te arriesgas a con esos personajes a hacer otras cosas que pues Los Increíbles otra vez. No sé, entiendo que la gente muchas veces quiere ver más de lo mismo, pero a Pixar le he agradecido siempre que sea un estudio que arriesga y aquí no me parece que arriesga. Arriesga más en el corto del principio. Sí, el de esta familia china, pues que tiene. Que se, ¿cómo es? Esa cosa que están comiendo, una familia japonesa, esa cosa que el, se come. El bao, ¿no? Creo que sí. La familia japonesa esta. Sí. A mí te juro que hay un momento que cuando se lo come la madre, si hubiese acabado ahí el corto, yo me hubiera puesto de pie aplaudir. ¡Bravo! Sí, sí. Joder, me pareció un corto que acababa muy bonito. Era un corto eso y dices, mira, qué bien. Un corto Pixar que termina con la lagrimita, vale, guay. Sí. Y digo, bueno. Les digo, me da rabia porque además últimamente los cortos malos acompañan a pelis buenas y los cortos buenos a pelis malas. No, no sé si la hacen aposta. Sí, eso, porque el de Coco, yo por ejemplo, en mi cine no lo pusieron, pero he oído hablar de gente que llegó a media hora tarde para no tener que verlo. Yo lo vi entero, el corto de Coco. ¿Y qué tal? El corto, el medio de Coco. Pues mira, sí. Con decirte que había niños con camisetas de Frozen en la sala preguntando cuándo se acaba. Esto lo vi yo, entré, vi un chaval con la camiseta de Frozen, una chavala, perdón, con la camiseta de Frozen, y digo, bueno, está venido a ver el corto. Y a mitad de corto, en una canción, porque hay 45 canciones en 20 minutos, se oye un, ¿cuándo se acaba, mamá? Digo, no. Maravilloso. Sí, es insoportable. O sea, si Olaf ya es medio insoportable en la película, hacer un corto basado en él, en el que va a conseguir regalos, pero se pierde, y entonces cantan, y dicen, por favor, que se acabe esto ya. Estábamos todos... ñoñería. Claro, así Coco me encantó, claro, me encantó, igual por comparación con el corto. Claro, fue bajando mucho las expectativas con el otro, y digo, ¡ay, ya verás ahora! Pero qué horror, ¿eh? De hecho, luego lo sacaron, los de Disney lo sacaron sin el corto, porque la gente lo odiaba. Que sí, que sí, yo no lo vi, yo en mi cine no lo vi. Qué error, qué fallo, qué todo, de verdad. Sí, sí, sí. Fin, pues muy bien. Bueno, pues yo creo que ya estamos ya llegando al final del programa. Antes de nada, pues hombre, obviamente agradecerte que te hayas animado aquí a pasar hablando de tu experiencia, la Comic Con. Nada, un saludo a Sebas y a Yeray. Que se han quedado en la sala de espera del aeropuerto y no han podido llegar. Y lo único, ya para acabar, sí que te quería preguntar una cosa. Me han llegado rumores de que estás preparando un libro. ¿Qué nos podías contar sobre él? Ay, pues mira, no me lo esperaba. Pero sí, o sea, está presentado ya la editorial. Uh-huh. La editorial se me acercó. O sea, no me he acercado yo a una editorial. La editorial se ha acercado porque probablemente yo soy muy tímido y nunca me habría atrevido a hacerlo. Uh-huh. Y me propusieron escribir un libro sobre... datos, como decía en Twitter en su día, lo de los datos curiosos sobre el cine y la televisión, como yo los prefiero llamar datos, son datos idiotas que no necesitaba saber sobre el cine y la televisión. Uh-huh. Y me propusieron hacer un libro al respecto de ello, y entonces van a ser 101 datos, ¿sí? Pero no, lo que no quiero son tirar de los datos del top 10, ¿sabes? De... Los Simpson tienen 4 dedos, menos Dios que tiene 5. O sea, ya, se lo sabe todo el mundo, sí. Sí, sí. O sea, he ido a los datos más oscuros, más difíciles de encontrar, he rebuscado en 1000 revistas, en 1000... o sea, ha sido bastante más complejo de lo que parece. Un libro de datos se supone que lo puedo escribir en una tarde y yo he tardado 3, 4 meses, 5 meses igual, porque cada dato lo he querido mirar en 1000 sitios, en 1000... O sea, por ejemplo, ha habido uno que he tenido que hacer labor de investigación bastante, de que se supone... Esto lo voy a contar, ¿vale? Si no te importa. Sí, si dale. Hay un libro que se llama The Raspberry Awards of the Worst Movies, algo así. Que sí. Es un libro que salió en los 80 con las peores películas de la historia. Les daban como premios y tal. Uh-huh. Sí. Y decían en la portada, una de estas películas es mentira. ¿Adivina cuál? Hostia. Y había como 500 películas y una era mentira. Sí. Y una de ellas, a la que daban un premio a la peor película pornográfica del mundo, es una película que se llamaba Him, que iba sobre Jesucristo, en una película porno gay. Hostia. En una película porno gay sobre Jesús. Entonces, la mayor parte de la gente dio por hecho que esa era la broma. Pero a poco que mires el libro, hay una foto de los de una película que se llama Mi perro no sé qué, y la foto promocional de la película son los dos autores del libro con su perro. Entonces, esta es la que es mentira. Claro. Entonces, ¿la de Jesucristo porno es real? ¡Hostia! Te pones a buscar en internet y Snopes, por ejemplo, te dice... En un principio decía que la película no existía y con los años fue cambiando a puede que hubiera existido. Si empiezas a investigar, te das cuenta de que realmente esa película se proyectó en al menos un cine de Estados Unidos porque hay una valla publicitaria con el nombre de la película. Hay publicidad de la época en revistas y tal. Si empiezas a mirar, hay publicidad de la película. Uh-huh. Entonces, Al final se descubrí, o bueno, leyendo y tal, que se llegó a proyectar en 7 cines de Estados Unidos. Está totalmente perdida, no hay forma de encontrarla, pero a la pregunta, ¿existió una película porno con gay con Jesucristo como protagonista? Sí, existió, y esto no es el típico dato que encuentras en un top 10. Es lo que he intentado, ¿sabes? Encontrar un poquitín ese rollo de, y está, lo he dividido entre cine, serie de televisión, TVOs y libros, videojuegos y miscelánea. Y cada uno tiene unos 20 datos más o menos, son datos bastante currados, bastante largos, bastante tal. No sé la fecha de publicación todavía, porque estamos en ese proceso de corrección y de... Revisión, etcétera. Revisión, edición y tal. Pero vamos, yo espero para finales de año, inicios de año que viene, que esté publicado por la editorial Héroes de Papel, que son unos cracks, y muchas gracias por confiar en mí para esta cosa. Pues muy bien. Bueno, pues ya lo comentaremos aquí, el libro, no te preocupes, te volvemos a traer, dalo por hecho. Hombre, confío en ello. Muy bien. Y bueno, pues poquito más, darle aquí las gracias a los oyentes, decirles que bueno, a final de este mes subiremos un programa con lo mejor y lo peor del año, y lo mejor, bueno, vamos, lo mejor de la temporada, lo mejor de secciones, etcétera. Después volveremos con la programación habitual, con un programa que nos, la verdad es que nos va a quedar bastante chulo, os aventamos desde ya. Y poquito más, amigos, recordad que como siempre nos podéis escribir a dosfrikisumurciano@gmail.com, en Twitter @2f1m o en nuestra página Facebook en dosfrikisumurciano. Bueno, dosfrikisumurciano. Y a ti, Randy, ¿en qué podcast te pueden escuchar? Me pueden escuchar todo el verano, en plena borrachera veraniega, en Temblad, muchachos, Temblad, un podcast en el que leemos libros de pesadillas, los de Relstein de toda la vida, y nos reímos mientras tanto. En verano lo que hacemos son especiales en los que hacemos un bingo con los tópicos más tópicos de los libros de Relstein, y por cada tópico bebemos, con lo cual estamos ahora en el extra 3, los grabamos todos seguido, claro, y el extra 4, que sale a finales de agosto, estamos ya, que es para escucharnos. Una borrachera como no habéis visto en el mundo del podcasting. Muy bien, bueno, conozco algunos podcasts que también se llegaron a mamar en directo, ¿eh? No voy a decir más. Me lo creo. Bueno, señores, nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego.